Bueno, buenos días a todos y a todas. Estamos aquí en la radio en voz alta, y hoy vamos a hablar sobre el tema de las mascotas, un tema muy importante para muchas personas, ¿de acuerdo? Bueno, yo me llamo Santi, y voy a presentar primero a los contertulianos del día de hoy, ¿de acuerdo? Aquí a mi izquierda tengo a la amiga María. Hola, María. Hola. Luego, a continuación, al lado de María está el amigo José. Buenas. Buenas, buenos días. Julia, buenos días. Buenos días. Y luego tenemos a un incondicional, Juanma. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. ¿Estáis preparados para abordar el tema de hoy? Sí. Muy bien. Sabemos que algunos animales no salvajes son muy importantes en la vida de muchas personas, ¿verdad? Llamémosle mascotas, ¿de acuerdo? Entonces voy a lanzar una primera pregunta, si tenéis mascotas y si nos podéis contar alguna historia de alguna mascota que es importante en vuestras vidas. ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo no sé, he tenido mascotas o animales a mis cuidados, pues tres clases, como puede ser palomas, tórtolas, colorines, canarios. Llegué a tener un husky siberiano, conejos, chicos, que eran pequeños. ¿Y recuerdas alguna en especial, que tuviese un especial cariño? Que siberiano. Es que siberiano. Sí. ¿Por qué? ¿Te gustaba? Porque, no sé, tiraba de... era fuerte y tiraba de la correa y fateaba, era bueno. ¿Qué pasó? ¿Se murió? Se lo quedó mi primo y murió. María, ¿tú tienes alguna mascota? Tengo muchas. ¿Tienes muchas? ¿Pero cuál de todas las mascotas que tienes? Tuve un pastor belga. Y ahora tengo una perrita que es pequeña, cruzada. Sí. Y tengo dos canarios. Muy bien. Y has traído una foto aquí de tu perrita, ¿no? Sí. Está aquí preciosa. Es una perrita de color negro, ¿no? Con manchas blancas, ¿no? Con unas orejas grandotas, más o menos, Son grandotas las orejas. Los ojos negros, por lo que vemos. Y bueno, está aquí al lado del árbol de Navidad, ¿no? Que se ve que es una foto de Navidad, ¿no? Bueno, y cuéntanos, ¿cómo se llama tu perrita? Belcha. ¿Belcha? Tiene un nombre. ¿Un nombre bajo? Sí. ¿Belcha? Porque vino de allí. Belcha, es un nombre bajo. ¿Qué quiere decir negrita? Ah, que quiere decir negrita. Belcha. ¿Qué es lo que más te gusta de Belcha? Yo no sé, su cara. todo, pero tiene un poco de mala uva. Tiene un poco de mala uva, ¿no? Pero cuéntanos algo positivo de Belcha. ¿Es algo que te guste? ¿Cuándo te gusta sacarla o te gusta cuando juegas con ella? Sí, me gusta sacarla, jugar, bañarla, también la baño, la peino. Aunque ya no le gusta el peine. Muy bien. Julia, cuéntanos, ¿qué mascota así con...? Mascota tengo tres canarios. Dos canarios y una canaria. Sí, ¿y cómo se llama? Pues no le tengo nombre. Canario 1, canario 2, canario 3. Bueno, pero bueno, mira cómo son los... Uno es entre amarillo y negro. Sí. La canaria es amarillina clarina. Y el otro es oscuro, marrón oscuro. Vale. Y cantan que que por la mañana temprano te tienes que levantar porque es que empiezan a cantar que Sí, sí, entonces... Te hacen el despertador, ¿no? Sí, el despertador. A veces te ponen la cabeza un poco con bombo los canarios, ¿eh? Sí. Pero se le cogen mucho cariño, ¿no? Se le cogen mucho cariño, sí. Parece que nos conocen. Cuando nos veas así de pase, te pasa por el pasillo, con mi padre los tiene en el pasillo colgado, ¿sabes? Sí. En las jaulas ahí colgadas en el pasillo. Y empiezan a piar, tío. Ya no están ya diciendo, ponnoslo al lechuguita. Ponnoslo al lechuguita. Porque mi padre le pone lechuga, ¿sabes? Y le encanta, le gusta en cantidad, ¿eh? Pero hay que el cariño que se le puede con los canarios. Mi madre, por ejemplo, hasta les habla a los canarios, ¿no? Mi madre también la habla. Con un loro, hablaba con el loro. Pero los canarios le hacen a lo mejor pío pío, yo que sé, de... Y el otro responde, sí, está. Responde. Muy bien. Tenemos que comentar que ha llegado aquí otro compañero, Chano. Buenos días, Chano. Buenos días. Bienvenido aquí al tertulia de hoy. Que como sabe, hoy toca el tema de las mascotas. Estamos hablando del tema de las mascotas. Y nos estaba Juanma contando antes del descanso de que sus mascotas favoritas eran las tortugas, ¿no, Juanma? Bueno, yo porque las tengo ahí para los ratones. Ah, las tienes por los ratones. Pero me gustan los ratones y las tortugas, ¿no sabías tú eso? No. ¿Le gustan? Sí, yo sé. Me gustan los ratones. Para las ratas y eso, sí. Pero sí, para las ratas y eso, donde están ellos se llaman las ratas. Pues en un baño grande. En un baño grande. Con agua. También son buenas para las pulgas. ¿No las sueltan por el tiempo? Sí, por borrar. Y son muy grandes. Se ha muerto también alguna. Se ha muerto. Vaya. Son grandes. También tiene un pacto así de grande. Yo de eso lo que sé son los galápagos. Los galápagos los ponían así en los dobles y eso, los anejos para eso, para las ratas. Hay gente que las tiene también por las pulgas. En los cobertizos y eso donde hay pulgas, pues también dicen que es muy bueno poner una tortuga allí y la espanta las tortugas. No sé, yo... Desaparecen de allí. Los galápagos y eso son carnívoros, no sé. Sí. ¿Son carnívoros? Sí, carne. Sí, puede ser. Yo crié galápagos de tortugas, yo los echaba jamón, yo los echaba trozos de filete y se los comían. Claro, pequeñitos. Sí. Muy bien. Vamos a hacer otro descanso para la publicidad, ¿vale? Después de esta pequeña pausa, vamos a continuar con el tema de las mascotas. Y faltaba de contarnos su experiencia nuestro amigo Chano. Sí. Chano, ¿tú tienes alguna mascota así en especial? Tengo varias. En especial ahora, hace unos meses, tengo conejos y periquitos. Periquitos, vale. Sí. ¿Y qué tal la experiencia con el periquito? Porque sabemos que tú eres hombre de campo y ya no tienes muchos animales. Bueno, yo bueno, estoy unas 6 horas diarias con animales. O sea, fíjate, o sea que tienes animales, tengo experiencia. Tienes bastante experiencia. Soy un poco experto. Pero bueno, vas a hablarnos un poco sí, de... Sí, voy a hablar de unos animales que tengo, no en el campo, sino en un corral de una casa que tengo, que la de mis abuelos y ya es mía, vamos. Ajá. Y tengo allí, pues... Así animalitos que nada, que estoy muy contento con conejos y periquitos, sí, ¿no? Tengo un de conejos, tengo un conejo blanco, un macho. Ajá. Y una hembra parda. Qué bonito. Y las tres lo tengo hace un par de meses o así. Y que vamos, que todavía no entiendo mucho porque todavía ni me ha parido la coneja ni. Ya. ¿Y qué les echa de comer? Pues le echo pienso compuesto, le preparo un comedero grande. Uh-huh. Que se lo he hecho una vez a la semana, se lo lleno así y él tiene para toda la semana, van comiendo y luego ahora en primavera le he estado echando mucha hierba. Uh-huh. Si hoy un haste de hierba se lo he hecho y ellos allí delante mía se lo empiezan a comer. ¿Y son animales cariñosos? Son muy cariñosos, sí, porque sobre todo cuando le echo la hierba se vienen a mis pies y empiezan a acariciarme y se comen allí la hierba delante mía y es muy bonito. Anda. Estoy muy contento con los conejos. ¿Y los periquitos? Los periquitos ya son más rebeldes, porque los periquitos... Tengo también una pareja y están en un voladero, en un sitio grande. Así en un cuarto pequeño, pero para ellos es muy grande, comparado con una jaula. Ajá. Y esos son peores porque cuando los coges con la mano te muerden el dedo. Te pegan unos mordiscos en el dedo. Algunas veces que lo he cogido que... Y son muy bonitos también. Uno es amarillo, me parece que el macho es amarillo y la hembra es azul. Uh-huh. Y también estoy esperando a... Lo que pasa es que, claro, hace cosas de 2 meses que los tengo y todavía le tengo los nidos puestos y estoy esperando también a que me críen. Eso los tengo allí con codornices y con un verderón, sí, que es un pájaro así de campo, y con una tórtola, un tórtolo... Pero un tórtolo de los modernos que hay ahora que se ven en el campo, de la tórtola antigua de toda la vida. Ah, amigo. Sí. Pero es la que se caza. No, la que antiguamente esa que hacía los palitos, el nido con los palitos y ponía los huevos, la tórtola autóctona de aquí de Extremadura, ¿no? Sí, porque me la regalaron un amigo de mi padre, me la regaló, que era de Cordovilla, que es de Cordovilla. Sí. Y me lo dijo que me lo iba a regalar y me la regaló. Uh-huh. Y allí he tenido también perdices y codornices. Uh-huh. Las codornices las hemos criado entre mi padre y yo con la incubadora. Qué bueno. Sí. Pues nada, lo de Chano es pasión por los sí, animales. Yo de animales te digo que he metido 6 orias o 5 o 8 o las que hagan falta diarias. Muy bien. Vamos a ir cerrando entonces el programa, si os parece, a no ser que queréis comentar algo más sobre la experiencia de Chano. No sé, bueno, la experiencia de Chano yo quería comentar. Sí. Las mascotas también son, las mascotas son muy útiles también para las personas que están deprimidas, decaídas. Uh-huh. Eso es lo que iba a decir, que si sí, podéis hacer un consejo a nuestro oyentes, si podéis dar un consejo o una pauta de por qué pueden ellos tener también una mascota. Yo los animo porque yo cuando empecé a tener animales fue con 20 y tantos años y al principio pensaba que iba a ser una cosa, que no iba a poder ir, por ejemplo, a Barcelona o a, porque tenía animales y tenía, pero que siempre hay algún amigo o alguien que si tienes que ir a algún sitio o algún día no puedes o lo que sea, siempre hay alguien que encuentras que te lo puede hacer por ti ese día o lo que sea. Uh-huh. Y que es una experiencia increíble. Uh-huh. De tener animales y el cariño que te dan los animales. Uh-huh. Muy bien. ¿Tú, José? ¿Algún consejo para nuestros oyentes? Bueno, yo he tenido mucho aprecio a los animales, no sé. Yo, como he dicho, los he criado, llevo a criarlos desde muy pequeños y no sé, me ha dado. No sé, cuando estaban mal en la casa y eso, sí, me gustaba. Uh-huh, muy bien. O sea que tu experiencia es positiva, ¿no? Sí, bueno, no sé, tengo conejos y... Ah, ¿también tienes conejos como Chano? Sí, tengo conejos y colorines. ¿Sí? ¿Colorines? Colorines yo también tenía. ¿Y qué son los colorines? Los colorines son como los canarios, pero de... Jilguero. Ah, sí. Jilguero, vale. Sí, jilguero. Ajá. Bueno, ahora mismo tenemos aquí otra persona que entra en el estudio. Bien, hombre, sí, es Nekane, nuestra compañera Nekane. Pasa, pasa. Bienvenida, estábamos ya cerrando el programa. Hola. Hola, buenas. Vamos a despedir el programa de hoy en voz alta. Así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima emisión. Muchas gracias. Hola, hasta luego, ¿eh? Hasta luego, Juanma, hasta luego, Chano, hasta luego, José, Julia y María. Bueno. Y también tú, Nekane. Hasta el próximo día.